millones de humanos hechos de memorias, memorias, momentos, historias, y cada historia merece contarse. Historias con H. Hola gente, le damos la bienvenida a nuestro primer podcast. Hoy le vamos a compartir la entrevista de una persona muy especial. Una persona que a pesar de sus condiciones y a pesar de las circunstancias en las que la vida lo ha puesto, se mantiene con muchas energías, muchísima fe y sobre todo mucha esperanza. Así que si tienen el tiempo y ganas de visitarlo, pueden hacerlo, con mucho gusto él los va a recibir. Para los que no lo saben, él vive en el Tianguis La Purísima, ubicado de la rotonda Plaza Inter, una cuadra abajo. Seguramente van a alegrar su día. Así que lo dejamos con Junior Blaine. Bueno, mi nombre es Junior César Blaine. Padre norteamericano, madre nicaragüense. Vine aquí a Nicaragua después de que mi mamá se divorció con mi papá. Me vine ya definitivamente, ya me quedé aquí. Fui a prestar mi servicio militar voluntariamente, me eché a toda mi familia encima y ni modo. Ya después de eso no tuve apoyo, entonces yo, mi educación, yo la costeé. Comencé estudiando medicina, fue mi primer error, porque me gustaba. Y la medicina es cara, es cara. Entonces, 3 semestres me consumieron casi todo y me cambié de carrera. Ya estudié el periodismo y ya comencé a trabajar en los medios de comunicación, Juventud Sandinista, estuve en Relaciones Internacionales, la Juventud Sandinista, estuve trabajando en Canal 4, bueno, ya cuando esté al Canal 4 fue con la familia Peladilla, ya el grupo de teatro, Nista Violeros. Y comencé haciendo varios personajes hasta que me vieron actuando en la UCA, haciendo el personaje de un niño. Había una canción que se llamaba It You You de Tres Bebés, que es duro ser bebé, dice en francés, un niño, Jordi se llama, es canadiense. Entonces yo interpreté eso para un festival de la carrera, entonces salí con el pañal, salí con un apache, y fue cuando le conocí a Gorostiaga, que en paz descanse, que era el rector de la UCA, y a un montón de mojas más le conocí la nuca al revés, porque se abrieron la boca para reírse, que parecía que se iban a destrabar la mandíbula. Gracias a Dios gustó, había mucha gente de medio de espectáculo que me vieron. Entre ellos Valentín Castillo, Poveda también, que es José Manuel Poveda, que es la Dorita. Hablaron conmigo y me dijeron que si quería participar con ellos en el proyecto que estaba comenzando, lo que era la familia Peladilla. Bueno, Eber Cárcamo también me dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que comencé siendo como el novio de la Nashpel, el hermano de Mado Felipe. De los Peladillas, y comencé haciendo otras cosas, así, disfrazándome de mujer, haciendo unos videos como la de Te Compro Tu Novia, gustó, y después hicimos lo que era el nacimiento, lo hicimos en Gertilandia, Amado Felipe era José, la Dorita era María, y salió, ahí nomás salió Rambo Ramón como Jesús, como Niño Dios. Entonces, fue impactante, le gustó a la gente y ahí comenzó Rambo Ramón. Ya después de eso seguí trabajando en medios, después nos separamos de lo que era la Matizona, seguí trabajando siempre en medios. A mí me gusta el arte, yo pinto, yo hago manualidades. Me aparté de ellos, viajamos bastante a muchos lugares, gracias a Dios. Me aparté de ellos, ya comencé a hacer mi familia, pero ahí fue donde ya, haciendo mi familia, mi suegra me detestaba pues tanto, y todavía, que 2 juicios me hizo y los 2 se los gané. Uno por violación, que no me probó nada, y otro por por golpe, porque pero no probó nada y nada, ni los dos, gracias a Dios. Tuve el apoyo de mi señora en ese entonces. Ya después en el 2012, que ya comencé con esto, tuve un accidente de moto, me golpeé el pie, no quise ir al hospital. Cuando ya al tercer día vi que tenía una bujía casi del dedo, del tamaño de una bujía, entonces yo solo me amputé el dedo, a como pude, me lo amputé y cuando fui al hospital me dijeron de que sí, que estaba bien la amputación. Así hasta que me apartaron de mis hijos, de mi señora y comencé a, se me hizo una llaga, ya no podía caminar. Si yo hubiera estado bueno en ese entonces, yo hubiera matado a la gente que me quitó a los niños, la gente que me los robó. Y yo le doy gracias a Dios de que me dejó así, porque, no sé, mi alma estuviera perdida. Y yo le doy gracias a Dios. De aquí, ya después estando aquí, el 2014, como yo estaba responsable de los lavanderos y los baños, una morena que es de allá, el primer módulo, me dio un garrotazo porque quería a las 11:30 de la noche que le abriera los lavanderos y como, o sea, había orden de la alcaldía de que no. Entonces me dio el garrotazo y eso fue en noviembre y el 23 de diciembre del 2014 me estaban cortando la pierna. A mí me preguntan que por qué no le eché presa. ¿Para qué? ¿Qué resuelvo con eso? ¿Qué resuelvo? Además, ahora soy creyente en Cristo y se lo dejo todo a Él. Mentira. Si yo hago por mis propias manos algo, nunca voy a progresar. Siempre voy a estar viviendo mal. Mejor me quito todo eso del alma, del corazón y todo eso. Vivo tranquilo, gracias a Dios. Con necesidades, pero vivo tranquilo. Vivo tranquilo, gracias. Vivo en paz. ¿Han intentado darle alguna vivienda o alguna ayuda? Vino a ver Cárcamo aquí a hacerse propaganda, porque aquí prometió delante de Carlos Martínez Gallo, que trabaja en la radio, que fue el que me hizo el video, prometió vivienda, prometió $100 mensuales para que fuera a alquilar y que saliera de aquí, pero nunca me prometió cambiarme los anteojos y nada. Entonces, ¿los anteojos quién me los cambió? Dios. ¿Por qué? Porque vinieron un equipo de médicos, trajeron todo el equipo, me pusieron así contra la pared y me tomaron la medida. Y a la semana, yo les pregunté, ¿de parte de quién es esto? El doctor tal, tal, tal, dice. Después me dijo, a la semana me vinieron a dejar los anteojos, gracias a Dios. Y el doctor, ¿cuándo lo voy a ver? Algún día va a venir, dice, no se preocupe. Entonces, ¿quién es? Dios. Nadie más. ¿A quién tocó el corazón de ese doctor? Dios. Así es que así estoy viviendo yo, solo con la gracia de Dios. Con dinero necesito, ya de los $2,000 que necesito para la terapia de mes y medio. Me han robado, me han hecho fraude porque han recogido dinero a nombre mío y nunca me lo dan, después se desaparecen. Entonces, ¿en quién puedo confiar nada más? Solo en Dios. ¿Qué cosas necesita para su uso diario? Bueno, primero el alimento, verduras, cereales, leche, cualquier cosa. Azúcar morena, que es la que uso. Bueno, para la limpieza, la gasa, las vendas. Y utilizo cloro. Y hay un líquido, yo no sé cómo se llama, pero ahí lo tengo, no sé cómo se llama, pero es caro. Ese saca carne de la llaga. Entonces sirve, pero ya está, lo estoy usando poquito, sí. Me regalaron guantes también, gracias a Dios, ahí tengo guantes. Ya me están acabando, ya me quedan como 30 guantes, una cajita de 100. ¿Qué expectativas mantiene usted? Bueno, yo sé que voy a salir de esto. Yo voy a tener mi casa. No es una casita como me dijeron aquí, que te den en Belén. No, ahí en Ciudad Belén es para irme a morir, porque ahí Nada, nada. Ahí en Ciudad de Belén, así. Fueron todos los delincuentes que vivían por estos lados, que quitaron y los fueron a acumular allá. Ahí ni ellos mismos se quieren porque se roban. Entonces, irme a morir allá, en una casa tan chiquita, tan incómoda, además que no tiene acceso a silla de ruedas. Entonces yo sé, tengo prometida la prótesis. Todo es la terapia. Para sanar esta pierna, tengo problema microvascular. Y yo sé que voy a salir adelante, tengo la fe, yo sé que lo voy a hacer y cuando lo haga, ustedes van a estar presentes. ¿Cómo no perder la fe después de tanto? Pues la vida te da lecciones, y te da limones también. Y entonces, ¿qué es lo que te toca hacer? No lo vas a hacer a perder los limones, hacer limonada. ¿Sí? Entonces es lo que estoy haciendo yo, limonada, los limones. Y vivo ¿de qué? De lo que la gente me regala. Aquí en este tiangue hay una señora, una que es cristiana, entre comillas, y vive deseándome males, solo así. Cada que reunión ella le dice a los de la alcaldía que este viejo no puede estar aquí, que se vaya de aquí. Entonces, pero ya le han dicho, pregúntele al gobierno, no nos pregunte a nosotros. Entonces, me da pesar porque todo mal que vos tirás contra una persona se te revierte y te viene más fuerte. Así es que a esa persona yo le doy bendiciones mejor. ¿Qué le dice a esas personas que están en sus condiciones o se encuentran aún peor? Hay personas que están peor que yo. Peor que yo en el sentido moral. Ya, porque tienen sus dos manos, tienen sus dos pies. Pero padecen de diabetes, entonces ellos hay mucha enfermedad y no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, no, la diabetes se puede controlar, eso no es ningún problema. Tenés que cambiar la mentalidad, tenés que buscar cómo enfocarte en buscar un trabajo, algo, hacer. ¿No encontrás trabajo? Bueno, pues anda a vender abuela, que hay mucha gente que está haciendo eso y sobreviven y dan de comer a sus hijos, así. Entonces, ese es mi que busquen de Dios y que salgan de eso, porque es mental, todo es mental. ¿Cómo se prepara usted para iniciar su día? Lo primero que hago es orar a las 4 de la mañana, me baño, me preparo, salgo a... Como aquí me dejan un montón de cosas, a mí me dan 10 córdobas diarios, a mí me dejan varias cosas, varios comerciantes, entonces yo les cuido. Después los saco, acomodo, limpio y después preparo café. Viene mucha gente aquí a verme, la vende periódico, el que barre la calle. Entonces ellos me traen café, yo se lo hago. Entonces yo no tengo necesidad de ir a comprar café aquí. Me lo traen, me traen un pancito, me traen, y entonces compartimos entre todos. ¿Ya? Entonces mi día no es tan, mi comienzo de día no es tan malo, gracias a Dios. Y entonces, como tengo esa mentalidad, al mediodía también, si acaso de aquí de los Nemaón, una muchacha me trae a veces el almuerzo. No siempre, pero... Y en la noche también el hermano Betel, de Asado Betel, él me manda ahí, la esposa me manda cualquier arrocito con un juguito de carne, más que todo, porque no puedo comer muchas cosas. Entonces, Dios me provee, Dios me da. ¿Y el gobierno? Pues no. Hasta el momento el gobierno lo único que me ha dado es la estancia aquí. Pero no oficialmente. ¿Cuál es su mayor lección de vida? Mi mayor lección de vida fue esa que te dije, que si yo hubiera estado bien de mis piernas, yo hubiera ido a matar a esa gente que me quitó a los hijos. Pero Dios me dio la oportunidad de no hacerlo. Ahorita estuviera perdido, en cuanto muriera, iría directamente al infierno, pues. Y mi alma, yo ahorita estoy sin odio, sin rencor, sin nada. Entonces, mi mayor lección de vida es que Dios me apartó de todo eso para seguir aprendiendo. Y estoy aprendiendo día a día, estoy aprendiendo. Y siempre en las mañanas le pido al Señor, Señor, ¿qué es lo que querés que yo aprenda? Entonces, pero Él me está diario una lección. Entonces esas lecciones yo las voy acumulando y las voy haciendo también efectivo, compartiéndolas, animando a otras personas que vienen aquí con sus males mentales más que todo, que sus problemas, que entonces si puedo darles un consejo, se los doy. Y si puedo ayudarlos, si tengo algo económicamente, también se los doy. Porque si Dios me da a mí, yo también tengo que compartir. Porque de ahí viene después, es un reciclaje. Te doy, me da, Dios me da. Yo doy, Dios me da. Así es mi percepción de la vida y es mi percepción de la equidad espiritual y monetaria. ¿Cómo ha afrontado hasta ahora la pérdida de sus hijos? Duele. Pero quien me ha dado fortaleza, como te digo, es Dios nada más. Dios, duele. Y me los trajeron aquí en diciembre del año antepasado. La señora que se los robó, que es la tía, mi señora, es la tía abuela de ellos. Porque me vieron en televisión y ellos le exigieron que... Pero ahora ya no me los traen. Desde que se usa el juicio de mi señora para recuperarlos, ya no me los traen, ya hubo otra cosa. Entonces, la paciencia es una cosa que tengo que aprender siempre, diario. Y tengo que ser paciente y esperar lo que Dios quiera, porque yo sé que voy a estar con ellos de nuevo. Pero siempre... y cuando sea la voluntad de Dios, el momento que Dios quiera, no cuando yo quiera. Y sabemos que usted comparte con otras personas lo que le regalan de medicina, ¿verdad? De medicina, sí, claro, sí. Vienen otras personas que son diabéticos y no obtienen la metformina, la glibenclamida o hasta la insulina. Entonces yo, si tengo lo que me dan, a veces insulina me dan unos 5 frascos. Pero no el sistema médico, sino que amistades. Entonces ya aparto esto para fulano, ya sé. Es lo mismo las pastillas. Pero por lo mismo, mira que me dan en abundancia. ¿Y por qué? Porque no son para mí, son para los demás. ¿Ya? Entonces Dios mira eso y por eso Él sabe que me da en abundancia para que yo dé también. Es decir, aún en sus necesidades usted da a otros. Ese es uno de los lemas que Jesús nos dejó. Dice, si te piden tu capa, dice, dásela. ¿Ya? Si te piden que vayas, que lo acompañes una legua cargando, hasta 2 leguas acompañarlo. Hay muchas personas que han venido aquí que yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y después se pierden, desaparecen. Diputados, mira Rambito aquí que desaparecen. Gente que trabaja en el gobierno, desaparecen. Amistades que me acuerdo de que tuvimos grandes momentos, se desaparecen. Vino INN, Rey Ruiz, mi hermano, ¿no? Que lloró y todo. Yo estaba haciendo pues una lista de unos materiales que necesitaba para mis manualidades. ¿Qué es lo que necesitas? Como él vive en Miami ahora. Bueno, esto y esto. Hacerme una lista, yo vengo por esa lista y antes que me vaya a Miami. Cuando vuelva ya te voy a traer, dice, te voy a traer un dinero. Le hice la lista y me quedé con la lista esperándolo. Está bien, no hay problema. Eso, o sea, no soy yo quien lo tengo que juzgar, es Dios. Así es que no hay problema. Algo le pasó, algo no pudo hacerlo, pero entonces... No soy quien para decirle, vos, acusarlo, vos me prometiste esto. No. Yo sé, por eso le digo, no pudo, no se pudo. Por algo, Dios sabe lo que pasa, Dios sabe. Él sabe que si Él lo hizo de corazón al principio de quererme ayudar, está bien. Ya después se le apagó ese sentimiento de ayuda, entonces no hay ningún problema. Es Dios el que toca los corazones. No soy yo y no tengo que decirle o juzgarlo, mira, vos metiste esto. te lo estoy dando como un ejemplo, nada más, no por acusarlo ni hostigarlo, nada, por el estilo. Él sigue siendo mi amigo, lo quiero mucho, el Rey Ruiz. Y yo sé que algún día ahí va a venir, lo sigo esperando. Además del arte, ¿cuál es su método para distraerse o para salir de la rutina normal? Bueno, mira, tenía el teléfono. Con el teléfono aquí me regalan wifi y el muchacho del internet de aquí, de la fotocopia. Entonces, de lunes a viernes. Tenía también el televisor, se me quemó, casi se quema el tianguis, entonces se me quemó el televisor. Entonces, me dieron cable, ahí lo tengo el cable. Entonces, con eso me transportaba yo también. Me gustan los programas de arte, ¿ya? Me gustan las series porque también miro también otras cosas. Y me transporto los programas también de ver países, regiones y otros, y entonces son panoramas distintos. Como cuando salía fuera del país, llevaba unos 5 cuadros, pintaba unos 5 cuadros. Aquí en Nicaragua pedí $100, un dolor de cabeza, ¡ay!, dicen aquí la gente. Entonces, pero allá en fuera, $1,000, $500, sí, nomasito te lo dan. El arte es valorado fuera de Nicaragua. Por ejemplo, en Europa y en los Estados Unidos, en Asia, bien, porque cuando fuimos a Japón, por parte de la juventud me enviaron a Japón y un mes estuvimos con una delegación. Llevé y les gustó y me compraron. Entonces, y traje también, porque me gusta, pues, todo lo que es arte, me encanta. Entonces, por eso ahora no tengo ni televisión, ni teléfono. Estoy esperando que... ¿Quién me lo va a traer? Dios. Yo sé que en algún momento él me va a traer. Tal vez no es la misma máquina que tenía, una máquina pequeña. Tal vez ahora va a ser un maquinón. Pero él sabrá si yo lo... O sea, si eso es lo que necesito. Porque él te da lo que vos necesitas. No lo que vos querés. Eso es mucha gente se quiere imponerle eso a Dios. Por eso hay muchos que están en las iglesias, ay Señor, te pido que me des la idónea, que me des mi pareja, que mi novia sea la mejor, dice. Te pido que no sé qué, que sea la mejor, sí, pero que sea tu voluntad y no la mía, pero que sea la María. Ya, entonces, sí, entonces, le querés imponer a Dios cosas que... Sí, que sea tu voluntad, porque no la mía, pero que sea la María, le decía así en calladito. Entonces, no, eso no. Le está obligando a Dios que haga lo que vos querés. Para terminar, ¿qué es lo más hermoso que la vida le ha dado? Mis hijos. Es lo más hermoso que la vida me ha dado, mis hijos. Que no los tengo ahorita, pero los tengo en mi corazón, en mi mente, pero son mis hijos. Eso es todo. Y las lecciones que dio, bueno, que a punta de garrotazo y otras cosas, me hizo acercarme más a él. Eso es lo que más me reconforta y me gusta. Y estando, imagínate que si no estuviera buscando de Dios siempre, ¿cómo estaría? Amargado. Ya me hubiera muerto con la diabetes. Entonces, no, gracias a Dios le doy de que Él me dio, me enseñó a esperar solo en Él. Por eso, mis hijos, yo espero en Él. No espero en que un juez o una no sé qué, cualquier cosa. Mis hijos, yo espero en Dios, nada más.